8 de la noche con 8 minutos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Empezamos Safari esta noche en Jalapa, Veracruz, 23 de abril, martes. Y abrimos con Portishead. Escuchamos Only You. Esta tarde calurosa en la ciudad, en los controles y en la tornamesa, Joel Bonilla. Les saludamos con muchísimo gusto. Antulio García esta tarde no estará con nosotros, Alberto Platas. Sin embargo, traemos una buena cantidad de discos para disfrutar con todos ustedes. Agradecemos a toda la gente que hizo posible la transmisión especial desde la FILU 2019 en el Complejo Deportivo Omega. Ahí estuvimos haciendo una selección de música colombiana con discos colombianos. El miércoles de la semana especial que tuvimos en la FILU, las transmisiones que se realizaron desde el Complejo Deportivo Omega. Y bueno, la verdad es que fue un gusto y fue un placer compartir con todos ustedes una tarde llena de discos y de libros. Una transmisión bastante especial para el equipo de Safari. Y bueno, estuvimos por allá esa tarde y lo disfrutamos muchísimo. Recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros vía WhatsApp, vía mensaje de texto al 2281-040477, vía Facebook, vía Twitter y vía Instagram. Nos encuentran como Safari Jalapa. Ahí estaremos poniendo alguna parte del material que estamos programando esta noche, 23 de abril de 2019. Vamos a seguir con más música. Vamos a escuchar a Sharon Jones and the Dap Kings. Let them know. Till their hands are black and blue. I'm not answering for no one until my man and I are through. Ooh, when we're making love, you know the world ain't got nothing. Safari, repertorio de cañonazos. Y de regreso en Safari por el 90.5 de FM. Escuchamos algo de Sharon Jones and the Dap Kings, algo de este sello de la Dapton Records, que hace rato que no poníamos nada de ella aquí en Safari. Y bueno, para no perder como la línea, el día de hoy vamos a poner algo de los Foundations, una banda británica que en realidad tuvo una época bastante corta. Trabajaron del 67 al 70. Y esta agrupación que tocó principalmente soul, fue la primer banda multirracial en el Reino Unido, y además en tener un primer lugar en la lista de éxitos. Y también una banda que se dedicó eso, a difundir como toda esta parte muy similar a lo que estaba sucediendo en Estados Unidos con el sello Motown. Tenía mucha esta característica, mucho este feeling, como decía al principio, un grupo que en realidad trabajó muy poco. Durante 3 años estuvieron trabajando, sin embargo, pues nada, este grupo británico dejó pues una serie de buenos tracks, y de ellos vamos a escuchar New Directions de Foundations del Reino Unido, y seguimos en Safari. Safari, expedición musical de los sentidos. 8 de la noche con 18 minutos y escuchábamos New Directions de los Foundations. Como mencionábamos, pues una banda bastante diversa. Contaba entre su alineación con distintas nacionalidades. Y pues también comentábamos la importancia que tenía, ya que pues una de las la primera banda con un tinte interracial, y también con distintas nacionalidades, que lograba tener primeros lugares dentro de los charts en Estados Unidos, en Canadá y en el Reino Unido. Y bueno, pues ellos dejaron un legado importante a pesar de los 3 años que estuvieron trabajando, del 67 al 70. Y la fuerte carga de soul presente, aunque también, pues bueno, como pudimos escuchar, mucha base que después desencadenaría en el sonido del rock británico más poderoso. Y bueno, ya que estamos escuchando un poco de soul, vamos a escuchar a Ray Charles. Vamos a escuchar I Got a Woman. Y volvemos a Safari por el 90.5 de FM. También sigan y continúen escuchando la señal en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Recuerden que pueden descargar la aplicación de forma gratuita para los dispositivos móviles. Radio V, así encuentran la aplicación de forma gratuita. Y también, bueno, saludos a toda la gente que nos escucha a través del 95 de FM. 2281-040477, el WhatsApp y mensaje de texto. Vámonos con Ray Charles y regresamos a Safari. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say, I got a woman way over town good to me. Oh yeah. She give me money. A woman way over town that's good to me. Oh yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says a loving just for me. Oh, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Day and night, never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, oh yeah. Say, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Oh, she's my baby. Don't you understand? Yeah, I'm a lover man. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. I don't you know she's all right. I don't you know she's all right. She's all right, she's all right. Oh yeah. Oh yeah. Safari, repertorio de cañonazos. 8:23 en Safari por Radio Universidad Veracruzana, 95 de FM. Escuchamos al nacido en Georgia, Ray Charles Robinson, que bueno, que fue una de las estrellas del sello discográfico Atlantic. Igual que The Coasters, Joe Turner y bueno, los Drifters también. Si da tiempo, a ver si podemos escuchar algunas versiones originales editadas por Atlantic Records. Podemos escuchar algo como de Coasters más adelante, si es que da tiempo. Y bueno, Ray Charles, como pues bueno, es bastante conocido, los géneros por los cuales estuvo navegando: el rhythm and blues, el blues, el soul, y bueno, todo con una base también bastante fuerte del gospel, que ayudó a influenciar como a muchas bandas, como las que ya escuchamos, como los Foundations, desde luego a todo el sello de Dapton Records, con el cual también estuvimos abriendo esta noche en Radio Universidad Veracruzana. Muy fuerte la influencia que tuvo sobre músicos y que tiene actualmente sobre muchos de los sellos y de los grupos que están apareciendo con una fuerte carga de soul y de rhythm and blues, que se siguen editando, que siguen grabando y que se siguen haciendo principalmente pues en Estados Unidos. Sin embargo, hay una línea muy, muy interesante que también se genera en el Reino Unido. Y bueno, una de las bandas que no habíamos programado hace mucho tiempo aquí en Safari War, desde luego tiene mucha de la influencia de estos músicos afroamericanos. De ellos vamos a escuchar un tema bastante funk. Vamos a escuchar 5 de mayo de War y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Recuerden que nos pueden mandar mensajes en WhatsApp y mensajes de texto. También comunicarse a Safari Jalapa en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí estaremos pues conversando con todos ustedes. War, 5 de mayo. Safari, expedición musical de los sentidos. 8:30 en Radio Universidad Veracruzana. Escuchamos World 5 de mayo. Y bueno, les recuerdo que esta semana en Radio Universidad de Veracruzana hay una edición más de Compacto, así que estén pendientes de las transmisiones, más bien de las publicaciones de Facebook, los días jueves, como ustedes saben, una producción realizada desde la antigua fonoteca de Radio Universidad de Veracruzana, un lugar donde se producen conciertos compactos, como lo dice su nombre, de talentos principalmente de la ciudad. En esta ocasión, bueno, tenemos a un maestro bastante reconocido, talentoso, Olson Joseph, estará presentando un compacto este jueves. Disfrútenlo, hay una, y bueno, desde luego, recorran la línea del tiempo del Facebook de Radio Universidad Veracruzana, revisen los videos, hay una serie de compactos bastante interesantes. Si les gustó alguno, bueno, pues ahí lo pueden revisar nuevamente. Y nosotros aquí en Safari seguiremos sobre una línea que estuvimos agarrando desde el principio de Safari esta tarde de hoy, que tuvimos ya una buena carga de soul y de funk, así como de R&B. Vamos a irnos a 1979 con James Brown, Star Generation. Esta parte más disco de James Brown, que bueno, deja como a un lado más la parte del funk y empieza a producir más música pegada hacia la pista de baile, que en ese momento era muy popular, que era la música disco. Vamos a escuchar Star Generation de James Brown y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. We'll be right back. Mari, repertorio de cañonazos. 8:36 en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM. Y bueno, ya que estábamos recomendando algunos de los contenidos que se presentan en internet por parte de Radio Universidad Veracruzana, les recordamos que también los fines de semana, el sábado a las 6 de la tarde, hay un espacio llamado Los Selectores, donde distintos coleccionistas presentan parte de su colección en vinilo y se puede disfrutar, escuchar en la señal en FM. Hemos tenido en la radio una presentación muy interesante a lo largo de estos meses. Selecciones muy diversas. Hemos tenido selecciones que van del crowd rock a la música disco, del rock al funk, a la cumbia, y bastante selecciones también bastante eclécticas. Algunas de ellas, como las que mandaron la gente de Chulita Vinyl Club de San Antonio, Texas. También las chicas de Mujeres Vinileras, que se encuentran en la Ciudad de México. Hemos tenido la presencia también de Gino en la selección en vinilo, que ha estado presentando también en otros medios. Estuvo presentando recientemente en una estación de la Ciudad de México con una selección bastante interesante. Bueno, gente como ellos han estado con nosotros en Compacto. No se lo pierdan, los sábados a las 6 de la tarde. Este fin de semana habrá una selección muy interesante, una selección sorpresa además. Así que estén pendientes para aquellas personas que les gusta la música en vinilo. Algo que estamos haciendo también en Safari ya hace algunos años, programando completa y absolutamente vinilo. Y también hemos tenido música en vivo y muchos invitados en esta cabina. Vamos a continuar con música. Vamos a escuchar Jungle Fire, vamos a escuchar Chalupa. Y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Oh. We'll be right back. Safari, expedición musical de los sentidos. 8:44 PM. Escuchamos Chalupa de Jungle Fire. Y nosotros en Safari les queremos recordar que si quieren escuchar uno de los programas anteriores, algunas de las selecciones que también hemos tenido aquí en Safari, recuerden que pueden ingresar a www.v.mx/radio y ahí encontrarán la zona de podcast, el botón que los llevará directamente a la liga, donde van a encontrar los podcasts de Safari. Afortunadamente les ha ido bastante bien, muy interesante la respuesta que han tenido los podcasts de Safari. Buena parte de las selecciones se encuentran ahí. En ocasiones, cuando no estamos al aire por distintas razones, pues ahí dejamos una selección en vinilo, o procuramos dejar una buena selección en vinilo. Y bueno, recordar que hace dos fines de semana fue el Record Store Day y hubo muchas celebraciones en México, principalmente pues en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en otros puntos de la República Mexicana. Hubo mucho movimiento, hubo muchas presentaciones, hubo también bueno, desde luego, venta e intercambio de discos, una fecha dedicada a la tienda que vende todavía en formato original, las tiendas que venden estos formatos. Y bueno, también pues hay una celebración por parte de las radios, principalmente universitarias en Estados Unidos, que tienen un día dedicado completo a la música en vinilo, cosa que hemos hecho también en Radio Universidad Veracruzana. Y que bueno, que siempre es interesante saber cómo va el movimiento de los discos, de las productoras, de las casas disqueras y de los medios que están asociados a este movimiento. Vamos a escuchar un poco más de música ya para ir cerrando el Safari de esta tarde, 23 de abril de 2019. Vamos a escuchar algo de Madness. Vamos a escuchar Shut Up. Y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. I've got a wife and three kids, you know. They'll tell you I'm straight, at least I think so. I'm as honest as the day is long. The longer the daylight, the less I do wrong. Now pass the blame and don't blame me. Just close your eyes and count to three. Thank you. Safari, repertorio de cañonazos. Ocho de la noche con 50 minutos, transmitiendo completamente en vivo desde Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM, esperando que el regreso a esta semana laboral y a esta semana de actividades en todos los rubros, en la escuela, en el trabajo, pues esté siendo de lo mejor para todos ustedes. Y la selección de esta noche haya sido bastante interesante, les haya gustado. Estamos escuchando algo de Ward, de The Foundations, de James Brown, Ray Charles, Shawn Jones and the Dapkins. Abrimos con Portishead y escuchamos a Madness con Shut Up, esta banda británica. Que, bueno, fue durante los años 80 muy importante para el movimiento del ska y para el movimiento Rush también. Estuvimos escuchando algo de ellos. Vamos a poner un par de tracks más. Vamos a poner algo de Machito. Vamos a escuchar de el Boom Boom Pachanga. Y regresamos a Safari ya para despedirnos esta noche. Musical de los sentidos. Machito con Boom Boom Pachanga, escuchamos esta noche en Safari. Ya nos vamos, agradecemos toda su atención, que tengan una muy buena semana. Este martes 23 nos despedimos, agradecemos a Joel Bonilla en los controles, a Miriam que estuvo por aquí ayudándonos con las redes sociales y bueno, a Alberto Platas que al parecer sí está escuchando y si no está escuchando está por ahí mandando mensajes en redes sociales. Recuerden que nos encuentran como en Facebook, en Twitter y en Instagram como Safari Jalapa. Ya nos vamos, nos va a dar tiempo de escuchar algo más de Atlantic Records, Los Coasters, Poison Ivy y nosotros nos encontramos el próximo martes aquí en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. She comes on like a rose, but everybody knows she'll get you in touch. You can look, but you better not touch. Poison Ivy. Comes a creeping around. She's pretty as a daisy, but look up, man, she's crazy. She'll really do you in if you let her get under your skin. Poison Ivy, poison Ivy. Late at night while you're sleeping, poison Ivy comes a creeping around. You're gonna need an ocean of calamine lotion. You'll be scratching like a hound the minute you start to mess around. Poison Ivy, poison Ivy. Late at night while you're sleeping, poison Ivy comes a-creeping around. Chicken pox will make you jump and twitch. A common cold will fool ya, and whooping cough can cool ya. But poison ivy, Lord, will make you itch. You're gonna need an ocean of calamine lotion. You'll be scratching like a hound the minute you start to mess around. Poison. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México, de México. La señal universitaria. Una radio de México.